Radio Nacional, Radio Nacional de Venezuela. La radio es sabrosita, ¿vale? Radio Nacional, de Venezuela. La señal que recorre la patria. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Escuchas Voces Escolares. De la Escuela Sal, Monseñor Edmundo Vivas, su programa de radio escolar Semillitas del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. ¡No puede ser! ¿Cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer? ¡No puede ser! ¡Ese perico! Del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Hoy 21 de noviembre del 2023 les habla Anabel Aguado, estudiante de sexto grado sección A. Estaré en compañía de Noemí Ruiz, estudiante de cuarto grado sección A, y David Camacho, de quinto grado, también de la sección A. Queremos agradecerle al proyecto pedagógico y tecnológico Voces Escolares por permitirnos estar compartiendo esta experiencia en la cabina Gustavo Villamizar y a la Radio Nacional de Venezuela, RNB Táchira 105.7 FM, la señal que recorre la patria, por permitirnos estar en este mágico espacio de expresión escolar. Extendemos el agradecimiento a la magíster Glenda Parada, directora encargada de nuestra institución, Monseñor Edmundo Vivas, por su apoyo incondicional, y a la profesora Marlene Bustamante, coordinadora de recursos para el aprendizaje, y por su valiosa dedicación y todas sus enseñanzas. Hola, buenos días, feliz martes. Así es, Noemí. Agradecidos por compartir la mañana de hoy en este excelente programa que le abre las puertas a las escuelas del estado Táchira. Estamos en vivo y directo desde el sector Pueblo Nuevo, en el edificio CANTV, sede de los estudios de nuestra RNB Táchira. A continuación presentamos el equipo que hace posible Voces Escolares. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ibemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Ulbarán. Coordinadora de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, profesora Marlene Bustamante, coordinadora de recursos para el aprendizaje de la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas. En la efemérides de la semana, Noemí Riz, de cuarto grado, sección A. Cuentacuentos, Anabel Aguado, de sexto grado, sección A. El avance informativo a cargo de Unidad Educativa Instituto Corazón de Jesús, municipio de San Cristóbal. Cápsula interactiva Semillitas del Saber, ¿sabías qué? En la voz de David Camacho, quinto grado, sección A. Recuerda que puedes encontrarnos desde cualquier parte del mundo ingresando a www.rnbtachira.com. Desde este momento les invitamos a establecer contacto con Voces Escolares y Semillitas del Llanito. Tomen nota del número que lo pondrá en comunicación con la cabina de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. Recuerda, desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar vía streaming ingresando a www.rnbtachira.com. Les invitamos a seguirnos en las plataformas digitales. Búscanos como @eemonseñoresmundovivas, @eemonseñoresmundovivas. Y si quieren conocer nuestra hermosa escuela, lo pueden hacer. Está ubicada en el sector El Llanito del municipio Capacho Nuevo. Hoy en Voces Escolares tendremos como invitados especiales a unos talentosos del municipio Capacho Nuevo. Ellos forman parte del orgullo tachirense, del orgullo de las escuelas estatales y por supuesto son orgullo patrio, orgullo nacional. Y se han dado a conocer a nivel mundial. Les hablo de Sebastián Acevedo, del equipo C-Markets Digital de la Escuela Estatal Presbítero Fernando María Contreras de Capacho Nuevo, quien ha participado recientemente en las Olimpiadas Mundiales de la Robótica World Panamá 2023, donde ha ganado el primer lugar en la categoría Olivers Challenge. Junto a su compañera Sofía Ruiz, tendremos a la Coordinadora de Desarrollo y Bienestar Estudiantil en la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas, la profesora Lady Suárez. Vaya nuestra felicitación para este gran equipo de amigas y amigos en la escuela. Está el presbítero Fernando María Contreras. ¡Aplausos, muchachos! Anabel, ¿de qué conversaremos con nuestros invitados? Con el excelente grupo de invitados que nos acompañan en el programa Voces Escolares y Semillitas del Llanito, estaremos conversando de sus experiencias en cuanto al canto, la robótica y el bienestar estudiantil, derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes, acuerdos de convivencia y mucho más. Vamos primero con un tema musical del género aguinaldo. A los aires va el rosal de mi fragancia, a los pueblos las aristas de mi amor, a los libros las memorias, maravillas de mi historia, y a los campos mi caballo corredor. A los cielos va el azul de mis cariños, llena el río el manantial de cuanto sé.

Mundo Vivas, su programa de radio escolar Semillita del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Comenzando el programa sonó los tucucitos, el perico y acaba de sonar Cecilia Toth, pregón de Navidad, un aguinaldo de Henry Martínez. Regresamos con voces escolares, hoy presente en la cabina Gustavo Villamizar, la brigada radial de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas, del Llanito, municipio Capacho Nuevo. Y su programa escolar Semillitas del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Hoy en compañía de tres invitados especiales, ellos son la estudiante Fátima Márquez, destacada cantante de la escuela, profesora Marjorie Escalante, de la Escuela Estadal Presbítero Fernando María Contreras de Capacho Nuevo, quienes han participado recientemente en las Olimpiadas de Robótica, celebradas en Panamá. Con ellos conversaremos sobre sus experiencias en competencias nacionales e internacionales. Y también la coordinadora de Desarrollo y Bienestar Estudiantil de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas, la profesora Lady Suárez, quien nos trae información de intereses sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los acuerdos de convivencia. Escuchemos la primera sección del programa, las efemérides más destacadas de la semana. Aquí haremos un paseo por la historia nacional e internacional, y lo hará nuestra compañera Noemí Ruiz. Son las 9 y 31 minutos de la mañana, damos lectura a las efemérides de la semana. 18 de noviembre, Día de la Alimentación en Venezuela y Festival de la Virgen de la Chinita. 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. 21 de noviembre, Día Internacional del Estudiante Universitario y Día Mundial de la Espina Bífida. 22 de noviembre, Día Internacional del Músico y Día Internacional del Psicólogo. 23 de noviembre, Día Nacional del Transportista. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día Universal del Niño. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó este día con el objetivo de recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y que más sufren las crisis y los problemas del mundo. Además, es un día para dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de la importancia de trabajar día a día el bienestar de nuestros niños y niñas. Hagamos mención a los 8 derechos fundamentales de los niños. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho a la educación. 3. Derecho a la alimentación. 4. Derecho a la salud. 5. Derecho al agua. 6. Derecho a la identidad. Y 7. Derecho a la libertad. Y por último el 8. Derecho a la protección. Qué interesantes efemérides. Nos permiten conocer más sobre nuestros derechos y deberes. Gracias, Noemí, por esa información tan valiosa. Ahora son las 9 y 35 minutos de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a la primera invitada. Ella es la profesora Lady Suárez, coordinadora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas, ubicada en el Llanito, municipio Capacho Nuevo. Bienvenida a Voces Escolares y a la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM. Buenos días, para mí es un placer acompañarlos en este espacio Voces Escolares. De verdad que súper afortunada, los felicito a ustedes, felicito a la profesora Mardeley por el trabajo tan dedicado que hace día a día. De verdad, mil felicitaciones. Gracias por acompañarnos en las efemérides de la semana. Nuestra compañera Noemí hizo referencia a los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Profesora Lady, desde la Coordinación de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, ¿cómo se promueven nuestros derechos en la escuela? Claro que sí. Año tras año celebramos el Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tal cual como está plasmado en la Convención de 1989 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y nosotros desde la coordinación de PDE de nuestra institución le garantizamos a los escolares una formación integral que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad, donde los niños y niñas reconozcan y respeten los derechos que tenemos como seres humanos. Si bien es cierto que niñas y niños tenemos derechos, también es cierto que tenemos deberes. ¿Cómo se canalizan nuestros deberes en el ámbito escolar? Sí, así como tenemos derechos, es importante también tener en cuenta de que tenemos deberes que cumplir en todo ámbito. Y es allí donde nosotros como institución, año tras año, se canalizan a través de los acuerdos de convivencia que se aprueban por padres y representantes o responsables en el ámbito escolar. Año tras año le garantizamos a los escolares una formación de calidad, el fortalecimiento de los valores. Es importante que ellos tengan claro, como dije al principio, que así como gozamos de derechos, también tenemos deberes que cumplir y son parte del proceso educativo de cada uno de nosotros. Según esos acuerdos de convivencia escolar, ¿cuáles son las medidas que los representantes deben asumir para favorecer los derechos y fortalecer los deberes de nosotros los estudiantes? En primer medida deben garantizarles el derecho a la educación tal cual como está escrito en el artículo 54 y 55 de la LOGNA, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, y es garantizarles el derecho a la educación de los escolares y participar activamente en el proceso educativo de cada uno. Dándole cumplimiento a estos artículos, pues se cumplen una serie de normas como institución para garantizar esa sana y buena convivencia. Gracias, profesora Lady. Nos vamos al primer corte de la estación y ya regresamos con más de Voces Escolares. Hoy a cargo de la Brigada Radial Semillita del Llanito, de la Escuela Estadal Monseñor Edmundo Vivas. Receptores, la señal 105.7 en FM con acento tachirense. Somos venezolanos porque llevamos en nuestro corazón la pasión por nuestra tierra, la esperanza por nuestro futuro, el orgullo por nuestra historia. Por estas razones, este 3 de diciembre, Venezuela toda vota 5 veces sí. Llegó la hora de actuar. El Rosario de Chayo, con sus misterios, con la información local, regional, nacional e internacional. Todos los martes, entre las 11 y las 12 meridiano, por la señal que recorre la patria de RNB en el Táchira, 105.7 FM con acento tachirense. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La paz mundial es el concepto de un estado ideal de felicidad, libertad y paz entre todas las personas y naciones en la tierra. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Comienza la parranda RNB, comienza la música que va a acompañarlos desde este momento. Llegó la Navidad, compadre, a celebrar todo el mundo. Y hasta el fin de esta temporada navideña, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante. Gaitas, parrandas, salsa tropical con tema navideño. Toda esa música que te divierte en la Navidad en la parranda RNB. Una propuesta, una promoción que solo es válida con tu participación. Así que llama, envía tus mensajes de texto, videos, propuestas, felicitaciones para la parranda RNB por el 7424-742-1571. La parranda RNB. Amparito, aunque mal pagues. El Rosario de Chayo, con sus misterios, con la información local, regional, nacional e internacional. Todos los martes, entre las 11 y las 12 meridiano, por la señal que recorre la patria de RNB en el Táchira, 105.7 FM con acento tachirense. Venezuela toda es mi escuela. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. Así como nuestra bandera, el tricolor es Venezuela. El Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. No es una reclamación, forma parte de mi nación. Radio Talento, Radio Talento. Voz escolar, tu voz escolar. 105.7 FM. Voces Escolares está de regreso. De la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas, su programa de radio escolar Semillita del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Cuando son las 9 y 41 minutos de la mañana, continuamos con el programa Voces Escolares de la Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer por el 0276-353-0957. Y recuerda que puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo ingresando a www.rnbtachira.com. A esta hora de la mañana, 9 y 41 minutos de la mañana, le damos pase a los reporteros en acción. ¡Adelante! Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Audiovisual navideño 2023. Llega la temporada decembrina y junto a ella una nueva oportunidad de recibir a familiares, preparar ricos platos, hacer diversos juegos tradicionales y compartir en sana comunión con nuestros compañeros, amigos y vecinos. Durante este mes de noviembre y con motivo de realizar cada año el acostumbrado mensaje navideño, los reporteros institucionales junto a docentes y representantes en el territorio comunitario elaboramos el audiovisual que busca transmitir un mensaje de esperanza, alegría y hermandad en momentos en que es necesario el reencuentro familiar y social. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y blog CRA Imelda Vera, para que visualicen este hermoso trabajo. Desde Rubio, Municipio Junín, Escuela Nacional Imelda Vera, para Reporteros en Acción, John Aker Arredondo. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. Edmundo Vivas, su programa de radio escolar Semillita del Llanito, creciendo con nuestra escuela. Reporteros en acción de la Escuela Nacional Imelda del Carmen Vera Quintero, por la información. Seguidamente damos la bienvenida a otra invitada. Se trata de la estudiante Fátima Márquez, ya estudiante del quinto grado en el Colegio Santísimo Salvador. Y además, se dedica al canto. Hola Fátima, gracias por aceptar nuestra invitación y participar en Voces Escolares. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer compartir aquí con ustedes en un programa tan importante. Cuéntanos un poco, Fátima, ¿desde qué edad te dedicas a cantar? Pues a mí me empezó a gustar mucho la música desde que tenía 6 años, pero empecé a prepararme a los 8. Desde muy niña. ¿Cuál es el género musical musical que más te gusta interpretar? Pues a mí como tal me gusta muchísimo la música, como tal toda la música, pero si tuviera que escoger un género en específico, definitivamente escogería la ranchera. ¿Por qué ese género? Bueno, porque me transmite alegría, fiesta, baile, emoción, y siento que la música es para transmitir emociones. Y en estos 10 años de edad que tienes, ¿en qué cursos y concursos y festivales has participado? Pues la verdad he participado en muchos, como La Voz Kids San Cristóbal, organizada por la alcaldía y celebrando los 461 años de la ciudad. También estuve en La Voz Kids Potrerito, estuve en un festival de talentos en un restaurante, también estuve en Voces Reality y también en El Botalón. Eres un talento tachirense, Fátima. Estoy encantada de conocer esta parte de tu historia musical. Que Dios te siga bendiciendo y que continúen los éxitos. Fátima, eres una niña estudiante de quinto grado. Dinos cómo equilibras tu rutina musical con el estudio. Pues yo en mis tiempos libres, al llegar de la escuela, practico, caliento la voz y voy practicando algunas canciones. Y mi hermana que tiene técnica en la música, o sea, ya es buena para la música, me ayuda a mejorar mi técnica vocal. Excelente, nos muestra que sí se puede tener una rutina, cumplir con la escuela y las prácticas de canto. Claro, todo con disciplina y responsabilidad. ¿Y cómo te ves artísticamente dentro de unos años? ¿Seguirás preparándote? Pues para mí es una meta a largo plazo que quisiera cumplir y representar a mi estado en las mejores tarimas del país y por qué no a nivel mundial. Gracias por compartir en este espacio de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM. Pero no podemos despedirte del programa Voces Escolares sin antes escuchar tu talento. ¿Qué canción nos quieres interpretar? Bueno, le voy a interpretar La Ley del Monte de Vicente Fernández. Grabé la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados. Con una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú mismo fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquila porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan. Muchísimas gracias. ¡Excelente! ¡Excelente interpretación! Luego de esta maravillosa interpretación de Fátima Márquez, talento tachirense, nos vamos a la sección de cuentacuentos en la voz de Anabel Laguado. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Autana, árbol de todos los frutos. Durante el tiempo los orígenes en ese ir haciendo el mundo y organizando todo para que se relacione y funcione, Guarí supo la existencia de un gran árbol en la selva. Ese árbol, llamado Coabey, contenía en sí mismo todos los árboles y todas las manifestaciones del mundo vegetal. Poseía una diversidad inmensa de frutos, la gran existencia de aromáticas y polícromas flores. Y en él se posaban las más variadas y multiformes aves jamás imaginadas. Era el árbol de todos los frutos. Sus semillas poseían la esencia de las plantas que existirían luego sobre la tierra en formación. Ese árbol único entre todos llegaba al cielo. Los hombres no podían alcanzar sus frutos. Se elevaba en su maravilloso reino vegetal, rodeado de tepuyes y merú, y allí los manantiales fluían para conformar los caudalosos ríos y fecundar la vasta tierra amazónica. Guarí deseó conocerlo y comprobar su existencia, por ello emprendió el camino a su encuentro. Al ver frente a sí tan imponente árbol y todo lo que contenía, pensó en los hombres que tenían hambre, pues no conocían de estos frutos, y sintió la necesidad de derribarlo para prodigar sus riquezas por todo el mundo. Impulso a ordenar el universo para beneficio de los seres que creaba, dirigía el pensamiento de Guarí. Por eso decidió que debía tumbar el gran árbol y distribuir su abundancia. Al volcar el cuave surgirían todas las plantas que ayudarían a los seres a vivir mejor. Todos podrían disfrutar de lo que el árbol contenía y los frutos germinarían en la totalidad de la tierra. Los hombres y las criaturas vivientes del universo en creación tendrían alimento seguro. Guarí habló: los hijos de Cherú, grandes inventores, me ayudarán a tumbar el cuavey. Llamó a los gemelos Waikuni y estos se dirigieron donde estaba el árbol, en plena selva, alejado de todo y surcado por ríos. También acudió a Reidio, su ancestro del rayo y de los truenos. Kuemoi, el héroe poderoso como Guarí, vino a observar lo que hacían y no se opuso. Todos se deslumbraron ante su magnificencia. Iniciaron la tala por la base, la parte más gruesa y fuerte. Nos golpeaban por un lado y luego otros empujaron, pero nada sucedía. Insistieron, pero el cuavey tan vigoroso y fuerte no cedía. Pasaron muchos días y no ocurría nada. Intentaron con todos sus recursos conocidos, pero el cuavey no caía. Entonces Guarí sugirió tratar de derribarlo por la parte más cercana a las ramas, que era más delgada. Ese esfuerzo funcionó, y al insistir por mucho tiempo lo derribaron. Cayó el cuavey acompañado de un sonido prolongado y solemne, que proyectó por largo tiempo su estruendo por toda la tierra. Volvieron la vista y al fondo de tan imponente escena, se erguía petrificada la base del tallo. Allí quedó plantada, majestuosa, transformada en un tepuy monumental. Lo llamaron Autana, el tesoro de frutos con sus simientes, flores y todo lo posible e imaginado que puede formar el reino vegetal. Desde ese instante pobló la tierra. Las riquezas que contenía el cuavey saltaron por todo el universo. Llegaron a los otros continentes. Los océanos y ríos las trasladaron a los más distantes límites del planeta. El aire y las aves diseminaron las semillas y esencias por doquier. La selva brilló. Una gran iluminación se hizo con diversos tonos de verde y múltiples colores. Los más inimaginables olores llenaron los aires, despertando apetito y alegría entre hombres y animales. La generosidad del gran árbol llenó la inmensidad de la tierra con sus bondades. La abundancia y la proliferación del reino vegetal cambiaron para siempre la vida de todos. Pasado un tiempo, Guarí y los Piaroa aún no se sobreponían del asombro y el aturdimiento que les causaba tanta emoción. Fueron testigos del nuevo universo creado, ahora resplandeciente y maravilloso. Los hombres y todos los animales tenían alimentos. Lo que quedó del cuavey, su tronco talado, se convirtió en tepuy, la gran montaña sagrada del pueblo Piaroa. Desde entonces se le llamó el tepuy Autana. Su presencia sirve para recordar los orígenes del mundo. La cara derecha de Autana, por donde está el rápido el hacha, es el santuario de los animales por nacer. Es el escalón hacia lo invisible y las fuerzas desconocidas del universo. Así lo cuentan los sabios ancianos Piaroa. Desapareció el cuavey para que surgiera toda la variedad de árboles, arbustos, plantas con sus flores y frutos. La plenitud se hizo presente. La Autana, con su presencia, nos recuerda la creación del universo. Nos habla de los orígenes de los seres y las cosas. El tiempo fue pasando y los hombres, los animales y las plantas aprendieron a relacionarse y a funcionar en perfecta comunión. Todos se necesitan y esto es algo que no podemos olvidar. El árbol de todos los frutos. Recopilación de cuentos indígenas de las culturas Warao, Pemón, Wayú, por Ivone Rivas, titulado Orígenes de los seres y las cosas. Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Ay, Continuamos con tu programa Voces Escolares, incorporando la radio a la práctica del aula y a la escuela. En este lado que nos acompaña la profesora Marjorie Escalante, coordinadora de recursos para el aprendizaje de Dirección de Educación del Estado, quien conversará con nosotros sobre el triunfo de Sebastián Acevedo y Sofía Ruiz del equipo G-Makers Digital de la Escuela Estadal Presbítero Fernando María Contreras del municipio Capacho Nuevo. Ellos participaron en las Olimpiadas de Robótica, las cuales se celebraron en diferentes fases, regionales, nacionales y recientemente la fase mundial. Esas Olimpiadas tienen como objetivo que los equipos demuestren por medio de sus prototipos las destrezas y capacidades para la resolución de problemas vinculados con temas como la crisis climática, desafíos que impone la nueva era digital. Y nuestro amigo Sebastián Acevedo se hizo acreedor de primer lugar en la categoría Olipot Challenge Primaria en las Olimpiadas World Panamá 2023 el pasado 9 de noviembre. Así es, David, nuevamente el talento tachirense se hace presente en Voces Escolares, hoy celebrando un gran triunfo en robótica educativa. Importante decir que la robótica es un programa bandera de la Dirección de Educación del Estado Táchira, bajo la dirección del licenciado Junior Clavijo, la responsable de que este sueño se materializara, la licenciada Marjorie Escalante, coordinadora de recursos para el aprendizaje de Dirección de Educación, a quienes aprovechamos para enviarles saludos y reconocerles el gran trabajo que realizan en pro de la calidad educativa en las escuelas estadales, donde tenemos un gran potencial estudiantil. Y no pasemos por alto el reconocimiento a las profesoras de recursos para el aprendizaje de la Escuela Estadal Presbítero Fernando María Contreras del municipio Capacho Nuevo, la profesora Gabriela León y la profesora Nelly Ayala, por su constancia y empeño en la consolidación de este gran logro en materia de tecnología educativa. Detrás de este equipo de trabajo regional están los padres y representantes. A ustedes también, mamitas y papitos, gracias. Venezuela toda, aquí está cantando estos aguinaldos en la Navidad. El niño está enfermo de melancolía, porque él no quería que a su pueblo lindo le pasara nada. Tengo ilusiones que las soluciones, en mi mismo pueblo las encontrarás. Esta es la parranda para el niño santo, que tiene quebranto mi hermano, y se cura rápido por el apasionante mundo del deporte. Escuchas Voces Escolares. De la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas, su programa de radio escolar Semillita de Llanito, creciendo con nuestra escuela. Semillitas del saber, ¿sabías qué? Hoy conociendo más sobre nuestro territorio, el Esequibo, porque ¡el Esequibo es nuestro! El Esequibo es el territorio de reclamación por Guyana y Venezuela desde hace 124 años. ¿Sabías que en el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela? ¿Sabías que el territorio en reclamación tiene riquezas forestales, agrícolas, hídricas, naturales, minerales y grandes reservas de petróleo? ¿Sabías que el principio uti possidetis iuris significa como poseías de acuerdo al derecho, seguirás poseyendo? De la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas, su programa de radio escolar Semillitas de Llanito, creciendo con nuestra escuela. Por el día de hoy hemos llegado al final del programa radial Voces Escolares y Semillitas del Llanito. Agradecemos a los invitados su valiosa participación. Profesora Lady Suárez, Coordinadora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas. A Fátima Márquez, estudiante y talentosa cantante. De igual modo, nuestro agradecimiento a la profesora Marjorie Escalante, Coordinadora de Recursos para el Aprendizaje de Dirección de Educación del Estado Táchira, por confiar en nuestro trabajo radial, RNB, Radio Nacional de Venezuela, por el espacio y al coordinador de Voces Escolares, profesor José Armando Durán, por su disposición. En la presidencia, el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Ulbarán. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, profesora Marlene Bustamante, coordinadora de recursos para el aprendizaje de la Escuela Estatal Monseñor Edmundo Vivas. Efemérides de la semana, Noemí Ruiz, cuarto grado, sección A. Cuentacuentos, Anabel Aguado, sexto grado, sección A. El avance informativo a cargo de Escuela Nacional Imelda del Carmen, Vera Quintero. Cápsula interactiva, Semillitas del Saber. ¿Sabías que? En la voz de David Camacho, quinto grado, sección A. Les acompañamos ante los micrófonos, quien les habla, Anabel Aguado, sexto grado, sección A. Noemí Ruiz, estudiante cuarto grado, sección A. Y David Camacho, estudiante de quinto grado, sección A. Si usted quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer ingresando al blog. Las voces escolares, blogpops.com. No cambie de dial, sigue en sintonía de la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, LNB 105.7 FM. Escucha Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM.